Oiga, Gini, voy a ser el Paganini. Venga pa' acá, mi amiguini, vamos a tomar traguini. Bueno. Y tranquilini, dígale a la meserini que nos sirva licorini, que le voy a dar propini. Si usted quiere, ni tómese una ginebrini o pida una cervecini, y a mí que me den whiskini. Que yo tenguini, bastantine, dinerini, no cierren la cantinini, que voy a amanecerini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy Gini, el Paganini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy Gini, el Paganini. ¡Sí, señor! Compañerini, llame a aquella morenini, esa que está tan buenini, que venga y se siente aquí, ni. Y écheme lini, 20 nini, antianini, dígale a la meserini que traiga más licorini. Que sabrosini, que va a estar la parrandini, yo estoy muy amañadini porque hay muy buena flaquini. Y mañanini calmamos el guayabini con caldini de gallini, yo seré el Paganini. Traguini, que yo soy Gini, el Paganini. Cantinerini, si va traguini, que yo soy Gini, el Paganini. ¡Sí, señor! Traguini, que yo soy Gini, el Paganini. Cantinerini, sirva traguini.